más jota. Flow menor, más que suena. Llama después de la una. Con la tuta mojada, que ese cabrón no, no se puede olvidarte. No me imagino yo de amor hacerte. Yo sé que te va a gustarte. Yo sé de abajo, mamita, a mojarte. Que ya nada te va a pasar. Conmigo todo va a olvidar. La pena que te hicieron mal, baby. Ya tú no estás sola. No te tienes que preocupar. Nadie te controla. Saben que tengo mucho cash. Yo sé que te gusta.